Alguien quiere que la solución, solucione separarnos. Alguien quiere que caigamos donde no hay motivos para hablarnos. Alguien quiere infierno entre los dos. Alguien tira piedras en el río. Alguien nos bendijo al revés y quemó nuestros deseos. Nos vendió una torre de papel y trepamos como ciegos. Alguien miente cosas de los dos que solo nosotros dos sabemos. Cada vez que miro alrededor, espadas afiladas, paranoia y violencia. Todos se devoran entre sí y es difícil convivir con las leyes de la selva. Alguien quiere infierno entre los dos. Alguien quiere sangre. Alguien, cuando nos promete la verdad, apunta sin piedad, quitándonos el aire. Alguien, todos somos alguien. Nadie quiere que la salvación aparezca sin dañarnos. Alguien quiere que callemos hoy y mañana perdonarnos. Nadie se arrodilla sin razón. Alguien debería consolarnos. Alguien, cuando nos promete la verdad, apunta sin piedad, quitándonos el aire. Sin piedad, quitándonos el aire. Alguien. Todos somos alguien. Todos somos aire.